Colinas, colinas, bajo este octubre ácido. Colinas, colinas, descomponiendo, reiterando matices aún fríos, o no pudiendo decir plenamente el oro y el celeste, fluidos de los cultivos. Nos dueles, oh paisaje que nos puedes cantar en la tarde agria e indecisa, lleno de escalofrío bajo las nubes tenaces e inquietas todavía de tu sueño. Y estás solo, solo, solo, con la angustia y el desamparo de tus criaturas. Pero aún si cantaras, el canto no se oiría casi. Oiríamos solo el ruido de los carros largos con su carga de desesperación. Oiríamos solo el silencio de los niños y de las mujeres junto a los ranchos transparentes. Veríamos solo la figura deshecha con la bolsa al hombro sobre la cima de la loma. Veríamos solo esos arrabales de las estaciones o campos de entre ríos, con aún países absolutos de injusticia, o campos de entre ríos hechos para la dicha de los que os evocaron esa aurora florecida que aún no canta y que se extraña al día. Otro será el paisaje mañana en las mismas líneas puras. Cantará con un múltiple canto entre las casas próximas, con mesas, seguras y con libros y música. Como de la noche de su alma, del sueño de los campos, el hombre traerá toda la maravilla. No más dividido, no, con el hermano, ni consigo mismo, ni con la tierra, el hombre. Uno consigo mismo y con el mundo, para crearse sin fin en la gracia más alta de la criatura y sonreír al rostro cejado.